13DMX presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Ok, bueno, muy buenas noches, bienvenidos a este flashback número 4. Esta vez vamos a cambiar un poquito el formato habitual. Normalmente hablamos de 3 juegos, pero esta vez vamos a poner uno más para que, porque la gente lo pidió, ¿no? Antes de iniciar, quiero saludar a la gente que nos acompaña aquí en el chat, que está aquí con nosotros esta noche y hace favor de escucharnos en este tiempo de nostalgia y de escuchar más que nada aquellos tiempos donde los videojuegos, a mi forma de ver, todavía eran nuevos antes de ser prostituidos, ¿no? Saludo ahí a Ángel Serrano 1, a Jesús, discúlpame, pero es que no sé pronunciar tu nick. Por favor, si me lo puedes decir ahí, yo sería tan feliz. At Jesús con Z, GSSZ, Aussie, Baraja 143, a Crush Dance, a Ice Player, a Kusuke M, a Julio Fonseca, a Kraken, a Pom, a Tecnómano y al buen Trapsam, que nos acompañan esta noche escuchando este podcast de más que nada de especializado en juegos retro. Y bueno, voy a saludar a la gente que está aquí conmigo esta noche, gente que como bien lo dice Ice Player, que está calentando la máquina del tiempo, están calentando los motores. Ya inicia el flashback y haciendo alusiones, Ice Player, por favor, saluda aquí a tu público. Muy bien, muchas gracias, Segura, muchísimas gracias por la mención. Buenas noches a todos los del chat, los que nos están escuchando. El día de hoy tenemos un muy buen programa y esperemos que les guste y ojalá y tengamos más feedback en el chat, como lo hemos tenido. Perfecto. Y bueno, ahí también le doy un abrazo y un gran saludo a Trapsam, a Juan, que siempre nos alegra con esos comentarios positivos aquí. No, siempre hay que estar adelante. Entonces, dale, Trapsam, saluda. ¿Qué onda todos? Buenas noches, gracias, Oran, por el comentario. Bienvenidos nuevamente al Flashback, bienvenidos a la máquina de los recuerdos. Vamos a recordar buenos juegos, viejas glorias, anécdotas de farmacia y todo lo que pueda haber pasado en nuestro glorioso pasado como gamers. Ok, bueno, también saludo al buen Ness, al Furby, que nos ha estado acompañando el flashback, desde los pilotos de flashback. Salúdanos, Furby, que sé que estás triste porque no está Eloy hoy. Sí, nomás, estoy bien triste, pero sea a la chingada, a seguirle con esto del flashback. ¿Qué onda, banda? Pues aquí, nuevamente en un nuevo capítulo, y que comience esto, que comience la nostalgia, como dicen, los recuerdos de farmacia. Perfecto. Y bueno, saludo también al buen Angelus, que anda haciendo la de productor asociado y que aquí nos sostiene la llamada. Angelus, desde Guadalajara, ¿no, Angelus? No digas, porque luego le va a caer la banda y... Ah, okay. No te creas, sí, desde acá, desde la Perla Tapatía, desde aquí ya a punto de treparnos al DeLorean y yo creo que vamos a viajar como unos 20 años para atrás y a sentirnos más viejos de lo que ya estamos. Y pues nada, como dice Trapsam, a platicar anécdotas de farmacia de la esquina y pues a darle. Está buena esa frase, anécdotas de farmacia de la esquina. Bueno, y de ahí pues vamos... pero no menos importante, con Julio, Zona Gamer, ahí nuestro colaborador oficial ahí del canal de YouTube, que por cierto ahí visiten el video que hizo para Reset, genial, estuvo muy bueno. Así que Julio, salúdanos por favor. Pues que onda, un saludo ahí a la gente del chat, hasta acá a los compañeros también de Reset, y pues sí, ahí andamos en el YouTube. Y pues bueno, el flashback de hoy va a estar buenísimo, y sí, las anécdotas de farmacia, y también una que otra va a soltar una lagrimilla ahí, pero pues bueno, vamos a ver qué tal. Ok, perfecto, y bueno, no sé si puede hablar, y si no, pues igual saludo a nuestro productor ejecutivo y productor, quien esté emitiendo ahorita, en vez del productor habitual que es Elo, ya sé que no está, pero... no puede hablar ahí el buen Ícaros, pero pues está haciendo la de productor oculto, siempre como Sauron vigilándonos, ¿no? Pero bueno, como el Big Brother, ándale. Eso me gustó. Bueno, vamos a irle dando paso a esto que nos espera una gran noche. Vamos a comenzar directamente con un juego de la NES. Ah, no, sí, con un juego de la NES. Un juego que para mí, o sea, al menos como yo lo veo, la mayoría ha jugado. Pero, espera, que aquí el aún no he hecho el juego. Entonces, vamos a hacer una dinámica, vamos a meter el corte musical. Sé que ahí el buen Sauron ya me chicoteó, me dijo, no, espera el corte musical, para que adivinen de qué juego. Vamos a hablar en primera cuenta, así que pues ahí les va. Y pues, señor productor, por favor. Y bueno, como ya mencionaron ahí en el chat, lo adivinaron muy rápido. Sí, así es, como lo dijeron, es Duck Hunt. Vamos a hablar de Duck Hunt, de ese juego salido para la NES. Fue salido en 1984, y pues fue uno de los primeros títulos incluidos en el lanzamiento de la consola, junto con aquel Nintendo Zapper, que no sé, era el... la Famicom Light Gun en Japón, que era de color naranja, estaba muy bonita, y pues bueno, o sea, era lo que jugamos con Duck Hunt. Cabe recalcar así como un dato curioso que en el 69 pues se hizo una máquina arcade de tiro llamada Duck Hunt y fue fabricada por Sega, ¿no? O sea, 15 años menos de lo que Nintendo sacó, ¿no? Pero pues eso fue un arcade, aquí le aplicamos algo casero y bonito, ¿no? Entonces era bastante bastante divertido, yo sí lo llegué a jugar, fui feliz con él. El juego consistía, pues como no, en cazar patos, y pues bueno, o sea, básicamente es la premisa, pero bueno, gráficamente pues no estaba tampoco era la ley, porque era un solo escenario, pero pues teníamos ahí el perro, que es el personaje principal, a mi forma de ver, y que todos recordamos por esa risa maliciosa cuando fallábamos, y su cara de felicidad cuando dábamos algún tiro a algún pato. Todos los patos pues eran iguales en su diseño, y era bastante divertido, bastante bastante interesante este juego. El sonido era simple pero no muy pegadizo, y vaya, el juego, pues para explicarlo, somos el cazador y pues a disparar. Cada ronda tenemos una posibilidad de disparar a 10 patos que saldrán volando, bien de uno en uno, de dos en dos, etcétera, ¿no? Para acertar cada pato tenemos una recámara de 3 proyectiles, y si el pato se va antes de que le demos, o si gastamos los 3 disparos, perdemos ese pato, con la consecuencia con la consecuencia de que nuestro perro sale y se burla de nosotros, ¿no? Entonces, es genial, está genial. Hay, conforme vas avanzando, pues en los niveles, pues es necesario acertar a un mayor número con el zapper. Y pues para pasar al siguiente, pues según esto, bueno, como yo lo recuerdo, la dificultad iba aumentando. Y pues era genial, ¿no? Hay tres modos de juego: el simple, en el que los patos salen de uno en uno, que es un juego algo más fácil; el doble, que implica que los patos vuelen de dos en dos, haciendo que pues el reto sea un poquito más grande; y el modo C, en el que sustituyen los patos por platos, haciendo el reto aún mayor por su mayor velocidad y su menor tamaño, ¿no? Eso es lo que consiste Duck Hunt. Básicamente esa es la premisa de Duck Hunt, en manos de Nintendo en 1984. De hecho, se puede, si no mal recuerdo, se podría obtener hasta 30.000 puntos. Pero bueno, ¿quién soy yo para hablarles de esto que se llama Duck Hunt? Mejor que aquí la gente que me acompaña, que me cuente sus anécdotas, buenas o malas, porque siempre es bueno saber de los dos lados. Y bueno, a ver, Angelus, estrénate de una vez, sal y cuéntanos, ¿jugaste Duck Hunt? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Cuéntame. ¿Qué pasó? Vamos a... tranquilo con las palabras que usas. No, gracias, sí, sí lo jugué. De hecho, yo creo que como a muchos, fue el ¿cómo se llama? Pues bueno, todo el mundo casi que compró el Nintendo le vino con el Mario y con el Duck Hunt, ¿no? Ese cartucho que venía con los dos juegos. Y pues sí, la verdad yo sí tuve, de hecho a mí me tocó la pistolita gris, no la naranja. Creo que de hecho la gris es un poquito más viejita y nada, la neta estaba bien divertido. Yo me acuerdo que se lo jugaba mucho con mi hermana en ese entonces. Nos poníamos como locos a jugar ese de Duck Hunt y nada, era muy divertido. Nos caía bien gordo el perro, igual que a todo el mundo. Y ya después el juego se volvió así como que la atracción de la cuadra ahí donde vivía yo, ¿no? Porque pues era de los pocos que tenía Nintendo y ahí todo el mundo quería ir a matar patos y a matar al perro si se podía y así. Y no, la neta estaba muy divertido, estaba bien sencillo, como dices, no tenía ningún chiste. Nada más era pues agarrar la pistolita y dispararle y ya. Y con eso durabas horas ahí en las retas y burlándote de los que no le atinaban y no, la neta estaba muy muy padre. Sí, sí me lleva a viejos tiempos, cuando la vida era más chida y no tenía que trabajar. Según Icarus, que es el juego más violento de Nintendo hasta la fecha, con eso de que compró Fatal Frame ya le quitarán ese reinado. A ver, Julio, ¿tú qué piensas de este Duck Hunt? A ver, cuéntame, ¿qué tal? Pues lo mismo, las anécdotas. Incluso yo me acuerdo que cuando jugábamos Duck Hunt y no le dabas al pato, te acercabas tanto a la tele, o sea, casi pegabas la pistola a la tele para darle el maldito pato, y ni así a veces le podías dar. Y pues sí, eso de las retas también se hacía bien divertido. Y también ponías como retos, ¿no? Vaya, para la época, como el juego no te traía retos, pues tú tenías que inventártelos. Entonces, no sé, pasaban un escenario y ya luego le decías, bueno, pero de más lejos. Y mientras más lejos eras más chido, ¿no? Y este fanatismo del perro maldito que se burlaba de ti, yo he visto juegos ahora donde el objetivo es matar al perro, o donde salen un montón de patos y tú tienes que matarlos con las metralletas que salen, bueno, las armas que salen en el juego de Doom, con la pistola, con la escopeta y luego con la metralleta. Y pues bueno, es bastante, bastante padre. Yo, es de los juegos que recientemente compré, me compré un NES hace poco y venía con ese y con la pistolita, y pues sí. Y también algo muy feo es que en las pantallas planas ya no funciona la pistola, la que venía, entonces es muy triste. Bueno, pues ahí Icarus que se come la boca por hablar, dice que incluso en el Wii Play hay un minijuego basado en Duck Hunt, pero pues le cambiaron los patos por ovnis, por eso, por la cosa de matar animales. Ya ven que luego la peta se nos pone todo loco. Y bueno, a ver, Ness, cuéntame alguna anécdota o alguna anécdota negativa. Digo, yo sí tuve negativas con este juego, pero Ness, tú cuéntame, o todo fue mundo de caramelo. Oh, no, claro que no, what the fuck con el perro. Yo, la verdad, siempre quise matar ese perro. Pero pues ya, ¿qué le podemos hacer en esto? Pues Duck Hunt a mí me latió eso del periférico era lo que más me gustaba, ya que usabas esa pistola, era algo nuevo para los comienzos, ¿no? De estos tipos de periféricos, ya que también en el Sega también tuvo su propia pistola. Pero era lo chido, también era eso de ponerte los retos. Pero a su vez el juego poco a poco se iba a ir olvidando, ya que no tiene tantos retos como... Ya que nomás es de práctica, es para que puedas practicar la de los discos. Y ya nomás son de la velocidad, ya que recuerdo que podía tu compañero o el segundo jugador podía manejar los patos, ¿no? En una de las dificultades, no sabré a ustedes, ya que me corrijan, por favor, banda. Pero sí, el para mí, lo que me castró era el perro, como todos. Hay que recalcar que a ese perro, se le volvió famoso. Parece que como si de ahí se basaran de varios personajes, caricaturas de esas, de esos tiempos. Además de que también salió en Digimon, el anime de Digimon, le dieron su... pusieron al perro como un Digimon en la versión del 4, en la temporada 4, Digimon 4. Ahí se nota haciendo lo mismo, de riéndose igual, hicieron el perro igual como que sale en el juego. Pero pues la verdad, el Duck Hunt era como un principio, algo de... Ya vemos en la actualidad que el Wii ya tiene periféricos, ya se usa el mood y todo eso. Pero bueno, pues ya, eso fue lo que me dejó, Abraham. Ok, perfecto. Como dicen ahí en el chat, Nintendo es el padre del troleo. Juntamente con este perro, nos empezó a dar símbolos y síntomas de que en este futuro nos podría trolear chido. Pero bueno, a ver, Trapsam, cuéntanos tus anécdotas con Duck Hunt, por favor. Fíjate que ahorita que andaba viendo en el chat, comentaba Ozzy que el perro se parecía lindo pulgoso, aquel perro de Hanaba, que tenía una risa así como que se agarraba la boca y hacía una risa así de... Se reía con los dientes cerrados, obviamente que NES no podía jugar esos sonidos, entonces ponían que el perro como que se reía así como que tapándose la boca, ¿no? Pero de todas maneras, para los que estaban jugando fuera del... la consola, pues le daba risa ver cómo el perro se reía de uno, pero uno se encabronaba de ver que a veces eso significaba que el juego se acababa, ¿no? Porque valió. Lo cierto es de que ahorita comentaban de que no se puede jugar Duck Hunt en pantallas planas, y es porque la pistola, la Zapper, algo que entendí, lanzaba un destello de luz a la pantalla de televisión, algo que nosotros no podíamos percibir a simple vista, algo muy tenue. Pero las pantallas de entonces, aquellas que utilizaban rayos catódicos, generaban como que un punto XY, bueno, un punto como matemático donde se daba exactamente el rayo. Había un extraño, yo una vez jugando con mi hermano nos dimos cuenta que había un bug en el juego, que si paramos a cierto punto de la pantalla, los patos caían sin importar si el pato estaba del otro lado de la pantalla. No sé cómo lo hicimos, pero eso nos hizo, pues, de pronto generar un reto, ya no tanto de ver si le atinamos a los patos apuntando, sino ya más bien ver quién disparaba más rápido, porque pues los niveles conforme se iban haciendo más difíciles, ya los patos se movían a una velocidad de plano hipersónica, que decías tú, no mames, nomás prácticamente salían y se iban, y tú, no, ya, se fue un pinche padre, se puso a reír otra vez, ¿no? El caso es de que sí, me acuerdo que mis hermanos y yo jugamos ese juego, y pues yo creo que el gusto nos duró fácil 2 meses de andarlo jugando, claro, alternado con el Super Mario Bros. Y con un juego de béisbol que nos compró mi papá, que la verdad pues eran entretenimiento completo los 3 juegos, hasta que nos dimos cuenta que ya había más juegos de Nintendo. Nosotros pensábamos que eran que en algún momento que era lo que había, pero no, sí había más juegos, y entonces pero mientras tanto fue bastante entretenimiento con esos 2 juegos y el que nos regaló mi papá. Curiosamente yo conocí el Duck Hunt en el NES, o sea, fue uno de los motivos por el cual compré el NES con mis hermanos, sino porque lo vi en las maquinitas, porque sí había una versión, un post de maquinitas en donde podías jugar, obviamente era una pistola, y así todo lo de Duck Hunt, incluso tenías modos de juego, pero para seleccionar tenías que utilizar la pistola en lugar de, no había control. Finalmente ese juego lo llegué a ver incluso en concursos en la televisión en Guadalajara en los 80s, que pues a ver quién lograba matar el mayor número de patos en la maquinita, ¿no? Y eso era pues para promover restaurantes que había en ese entonces, ¿no? Había un restaurante en Guadalajara que era muy similar a cierta tienda, a cierta franquicia norteña que es muy conocida en Monterrey, en Guadalajara, donde hay un montón de maquinitas y chapiza, ¿no? ¡Wow! Pues ya ven nuestras anécdotas ahí de Dot Com. Pero bueno, Ice Player, cuéntame, ¿qué tal? ¿Te gustó Dot Com o no te gustó? Híjole, tengo... Hoy en día, ¿le darías un 10 a Dot Com? ¿Le daría un 10? Híjole, yo creo que hoy en día no le doy el 10. En su momento yo creo que sí, porque cuando yo por primera vez jugué Duck Hunt tenía escasos, creo que 6, 5 años, no me acuerdo. Éramos niños. Y era la onda, porque era el juego con el que ibas a jugar con tu hermano o hermana, y era así de que, me toca la pistola, no, dame la pistola, no, que no, que no, que no, y te terminabas madreando por eso. Entonces, sí creabas fuertes lazos familiares, me cae. y bueno, del juego experiencias, bueno, con eso lo que les comenté de la familia, bueno, ya se podrán dar cuenta cómo era, ¿no? En ese entonces, por aquí, cuando jugábamos Duck Hunt. Sin embargo, nunca fue tanto de mi agrado. O sea, una, el perro. La neta era sumamente castrante que saliera burlándose de ti y todo. Y decías, no, ese muérete, güey, ese neta. Algo que sí yo también notaba mucho era que, no sé, por ejemplo, o a lo mejor era yo también muy malo, ¿no? Para, seamos sinceros, ¿no? Pero había veces en las que de plano te pegabas a la pantalla y le disparabas al pato como iba saliendo. Me acuerdo porque rayé la pantalla de la televisión haciendo eso. Y no lo matabas, o sea, no lo matabas. Y eso ya era cuando salían los patos ya muy, muy rápido. Y decías, no, güey, es que no es posible. Pero de algo que sí me acuerdo mucho era que me gustaba a mí más el modo de los discos que el de los patos. El de los patos era así, qué chido, ya, los patitos y todo, pero la verdad el perro te frustraba mucho. Y que salía ahí burlándose y decías, güey, muérete. Pero los discos eran muy buenos. Yo me acuerdo que cuando no estabas jugando Mario Bros. Ahí en el cartucho, porque venía en el bundle, además era el cartucho de Super Mario Bros. Más Duck Hunt. Entonces tú ponías el cartucho en el NES todos los días y decías, no, pues ¿cuál quieres jugar ahora? No, pues bueno, pues va. Y te cargaba el juego. Y la verdad, cuando no jugaba Super Mario Bros., jugaba también Duck Hunt, pero jugaba más la versión de los platillos. Entonces, sí, como que sí te trae muy buenos recuerdos y a la vez no tan buenos por el mugroso perro, la verdad. Uy, no, de hecho creo que mucha gente igual en el chat comparte nuestra opinión acerca del perro castroso. Es más, Crush Dance le daría un 2 solo por el perro de calificación. Cabe recalcar que así como lo mencionan en el chat, Duck Hunt pues no era el único juego de la Zapper, habían 18, si no me equivoco, y ahí lo mencionó el buen Icaros, que pues fueran buenos o malos, pues estaban de ahí para la NES, ¿no? Y con este Zapper. Pero bueno, o sea, realmente fue un juego muy bueno. Es realmente un juego muy simple, con una mecánica también algo básica, pero pues todo el mundo que haya jugado este juego recordará pues este juego o con una sonrisa o con enojo este juego, puesto que o odias al perro o te divierte. Entonces hay una leyenda urbana que pues que se afirma, y digo que es leyenda porque por ahí la encontré haciendo el research, que dicen por ahí que hay un momento en el juego en que se le puede disparar al perro. Mucha gente lo intentó y pues, si alguien sabe cómo... Te digo una cosa. Dime. Lo que pasa es que hubo una versión de Duck Hunt que es para el Play Choice, que se llama Versus Duck Hunt, donde se podían utilizar dos zappers al mismo tiempo. Entonces, el objetivo del juego era ver quién mataba más patos en un lapso de tiempo. No era tanto de ver que si fallaba, se salía el perro y se reía. Pero curiosamente el perro salía y te podía distraer, ¿no? De pronto veías al perro riéndose y moviéndose, y entonces tú le podías disparar al perro, y entonces el perro de pronto salía todo lastimado diciendo, ¡oye, no me dispares! De hecho, les compartí la imagen tanto en el chat como en el chat interno como en el chat público. Algo que me encontré curiosamente en la Wikipedia, y creo que pues sí, la Wikipedia lo puso, decir que sí existió ese juego, aunque no llegó a México. Uy, bueno, pues ahí está lo que refiere a Duck Hunt, un juego simple pero divertido. Salió para nuestra querida NES, porque en algún momento todos fuimos nintenderos, todos los fuimos, a lo mejor hubo alguien que no, quién sabe, pero yo considero que la mayoría de los que estamos aquí en su momento fuimos nintenderos y creo que este juego fue parte de las bases para lo que es el videojuego hoy en día. Y bueno, vamos a pasar a darle a este cierre a este juego Duck Hunt y pasar al siguiente juego, no sin antes de meter ahí un corte musical, a ver si lo pueden adivinar de qué juego se trata. Y para continuar hablando de aquí en el DeLorean, aquí en el flashback, recordando aquellos buenos tiempos. Ok, bueno, después de esta canción yo creo que medio mundo adivinó que, de qué juego se trataba. No es Michael Jackson de Experience de Ubisoft, es Michael Jackson Moonwalker. Este juego desarrollado por Sega y co-desarrollado, co-producido también por el mismo Michael Jackson, o sea, no, para que vean. Salió alrededor de finales de 1989, principios de los 90 más o menos, y pues bueno, o sea, se basaba en el ya difunto Michael Jackson. La trama pues era básica, tomaba la historia de la película Moonwalker, y bueno, o sea, utilizando ahí los movimientos clásicos del buen Michael, pues de baile, pues ahora sí que mataba zombies, ¿no? Jugabas con tres variantes de Michael Jackson, uno con cada traje de color distinto, es decir, se podía jugar hasta tres jugadores en esta máquina. Ahorita el DeLorean nos transportó a la farmacia, porque yo creo que hay farmacia o salones de juegos o de maquinitas, y ahí fue cuando lo vi. Y bueno, o sea, cada uno pues tenía un traje, y pues el jugador uno es el emblemático traje de sombrero y traje blanco, ¿no? Combo azul, pues, etcétera, ¿no? Los controles pues eran bastante simples, eran dos botones, muy fácil, el objetivo pues era la versión de arcade con la de Genesis era parecida, pero no era igual. Y ahorita ahí nuestros expertos nos van a explicar por qué. Digo, el objetivo del juego era rescatar a todos los niños capturados de un tema, pues ya es que salían en las versiones. Yo estoy haciendo una broma sobre él. se me fue el hilo, perdón. Era rescatar a unos niños capturados por los zombies, básicamente. Y ya, o sea, está basado en la mitad de la película, como ya mencioné. Y bueno, tuvo una versión para Sega Genesis, que en su momento fue la rehostia, fue lo máximo. Yo no la llegué a jugar en Sega Genesis, pero pues aquí nuestros expertos. A ver, ¿quién fue el que dijo que no? Ice Player, por favor, dime por qué no era igual y qué era lo que diferenciaba una de otra. A ver, cuéntame. Bueno, lo que era Moonwalker de Arcadia era más que nada un beat 'em up, tal cual. Y bueno, las diferencias que tenía con la versión de Sega era de que, bueno, si mal no recuerdo, en la de Sega era un side-scroller, no era tanto como el beat'em up de arcade, que era como tipo perspectiva. Entonces, esa es una de las diferencias más grandes, además de que el gameplay no era tan fluido como en las maquinitas, ¿no? En las maquinitas yo me acuerdo que este juego era rey también, o sea, era muy bueno ver una máquina de este señor, de Michael Jackson, ahí, y además tenía, para su tiempo, eran muy buenos gráficos, no eran sprites ahí nada más amontonada y que se viera mal, ¿no? Estaban muy, muy, muy bien diseñados, como lo dijiste, o sea, también estuvo coproduciendo ahí Michael Jackson. Entonces, pues tenías la certeza de que ibas a escuchar, pues si no la canción tal cual en el juego, pero sí ibas a escuchar la tonada muy parecida. Y digo, por la mezcla que acabamos de escuchar en Preludio, pues sí, es que era un juegazo, era un muy buen título. Si acaso lo que no me me gustó tanto, y yo creo que era, por ejemplo, cuando cambiabas ya de stage y avanzabas al siguiente nivel, que salía tipo cómic, ¿no? O sea, salían las fotos así, tipo cómic, y de repente salía el maloso con el chavito raptado y salía otra toma, salía Michael Jackson ahí y lo único que decía era ¡au! Te quedabas y ¿qué más dices? Entonces eso era siempre cambiando cada stage. Las secuencias de baile, porque había un baile ahí que era como más o menos el poder especial, eran buenísimas. Eso sí, la neta, te clavabas, pero feo, mal plan. Más que nada cuando también salían la tonadita de Another Part of Me, la de... ¿Qué otra salía? La de Thriller. Salía por ahí también la de la de Beat It. Y entonces, no, o sea, sí. Y luego salían los bailando, ¿no? Y era también Smooth Criminal también, claro, por supuesto. Y eran buenísimas. Algo que también era muy bueno de este juego era... que era también cooperativo, era para dos jugadores. Entonces tú jugabas con tu personaje, el player número uno era Michael Jackson con el traje blanco característico de la película, de la tan memorable secuencia de baile que hay en esa película. Y el otro Michael Jackson, que era el jugador número dos, por así decirlo, salía de rojo. No sé si en algún punto de su vida Michael Jackson se acordó de esto, pero hay un video de él muy reciente, creo que era Blood on the Dance Floor, donde él sale con un traje casi idéntico al que él salió en la película de Moonwalker, pero esta vez era un rojo o sedoso, entonces era como seda el traje, era lustroso, entonces salía rojo, y era como que al ver otra vez al jugar, otra valga la redundancia, el juego, me acordé de esto, ¿no? Entonces te quedas te quedas con que el juego era muy bueno. Y además la calidad de artista que era también Michael Jackson y que le imprimió esa calidad a su juego. Digo, yo sé que pudo haber sido mucho mejor, pero la calidad ahí está con las tonas de... no soy tan fan, pero sí, un poquito. Y retomando, era un juego muy bueno y que hasta cierto punto tenía mucha calidad por parte de Michael Jackson, ¿no? Entonces... Sí, era algo muy, muy bonito, muy impresionante verlo en ese entonces. Ok, y ahí, como dice ahí, Trapsan vía chat interno, acabamos de descubrir un Michael Jackson fan. Michael Jackson fan. Entonces, no, pues, así como referencia de las que tengo que han salido para este juego, es Another Part of Me, Bad, Beat It. Billie Jean, Smooth Criminal, Speed Demon, Thriller, y creo que son todas, ¿no? Las que salen. ¿Cuál me faltó, Angelus? Por favor, de una vez, y ya que saliste al ruedo, por favor, salta a decir con eso. Ah, la otra que salió también era la de The Way You Make Me Feel. Ah, sí. Que también es muy buena canción. Nada, pues tal cual, yo de hecho, hace ratito estábamos aquí peleándonos en el chat porque nos, aquí en el chat interno, por las versiones. Yo, como les comentaba, yo nada más llegué a jugar la de Arcadia. Entonces, de hecho, para mí esa es la versión estándar, aunque yo sé que salieron tres, pues creo que la otra fue para la compu, pero... No, yo la que jugaba era la de maquinita y la neta estaba genial eso. Como decían hace rato, ese superpoder que tenías, el super que era ponerte a bailar, era la onda. No sé, era la onda ese juego, yo creo que era así como que el placer culposo de todos, cuando estábamos ahí en las maquinillas, y nada, pues la neta estaba muy chido, y yo creo que, si bien, pues a lo mejor en ese entonces muchos estaban más chiquillos y no conocían tanto la música de este señor, pues como que a mínimo a varios sí los introdujo a lo que era Michael Jackson, pues. De hecho, yo creo que a muchos nos tocó ver la película en ese entonces y decir así como, ¿qué onda con este güey? La verdad, la película está bien fumada. Y pues el juego como que te empezaba a introducir, escuchabas la música y dices, oye, pues este güey, o sea, la musiquilla está chida, vamos viendo quién es él. No faltaba que tu papá o tu mamá o que tus hermanos, alguien escuchara la música de Michael Jackson y poco a poco te ibas introduciendo al estilo de este señor. Y pues sí, tal cual como dicen aquí en el chat, introdujo a varios niños en el ambiente del señor Michael Jackson. Y pues pues nada, estaba muy, muy, muy padre. Yo sí soy su fan CC. Okay, zona gamer, por favor, Julio. esa Ese comentario me mató de risa. Por favor, Julio, sal y cuéntanos tu anécdota con Michael Jackson The Experience. Digo, Michael Jackson, Moonwalker, perdón. Pues, no, a diferencia de los que ya hablaron, yo nada más jugué la versión de Sega, de Genesis. Y a mí me parecía bien raro. Creo que hubiera estado mejor, o tendría más bien una impresión mejor, si me hubiera aventado la de Arcadia, porque la de Genesis era un poco aburrida. En vez de estar buscando niños raros, tenías que buscar a la niña que salía en la película, la rubia esa. Pero la tenías que buscar como 5 veces, o sea, y era como tonto. O sea, la buscabas, la encontrabas atrás de una puerta y... Ah, y me acuerdo, la encontrabas y salía el chango de Michael Jackson y se la llevaba. Y luego la tenías que buscar en otro lado y regresaba el chango y se la llevaba. Y sí, era súper épico esperar a que se te juntaran varios personajes para hacer el baile y que todos murieran ahí. Pero pues bueno, no lo terminé, no sé en qué termine. ¿Y por qué no te gustó? ¿Lo viste muy simplón o qué onda? Sí, está bastante simple. Y aparte también lo que dijeron hace rato en el cambio de escena, a cada rato gritaba ¡au! Y tú así como de ¡ay! Y aparte sonaba bien mal porque como que... O sea, obviamente por la calidad auditiva de ese entonces sonaba súper saturado. Entonces tú estabas acá jugando y de repente ¡au! Y así como ¡ay! ¿Qué onda? ¿No? Y salía su cara ahí. Y no me gustaba porque era de estar buscando a esta niña. O sea, no tenía más chiste que estarla buscando y ya. Y ya, ok, ¿no? Pues ya ven, o sea, aquí hay de todo. Hay gente que le gustó, gente que no le gustó, gente que jugó en el arcade, gente que jugó en la Sega Genesis. Pero pues, de hecho es cierto, dice mucho, por ahí estuve leyendo en foros, haciendo ya el research y todo, que la versión de Sega Genesis está muy desmerecida, no sé, muy, ya como que no le pusieron ganas. Al parecer en esta versión, si no tengo mal el dato, si no hay por ahí, corríjame, ahí ya Michael Jackson ya no metió mano ni dio dinero como la de Arcade. La de Arcade sí dio paga y medio produjo, pero bueno, ese es nada más ahí un dato informativo. Mejor que quiero que Trapsam, que también ahí creo que es otro Michael Jackson fan, aquí son pura gente fan de este señor. ¿Qué es, el rey o el príncipe del pop? Trapsam, por favor. Príncipe del pop, ¿qué pasó? El rey del pop, en realidad. Bueno, el caso es de que, bueno, yo quería comentar como algo anecdótico de que Michael Jackson en su cuarto no tenía consolas de videojuegos, tenía maquinitas. O sea, él cuando quería jugar videojuegos, él no tenía su NES, no tenía, a lo mejor sí tenía consolas de Sega, porque él sí tuvo mucha cercanía con Sega, pero yo recuerdo cuando ponían los reportajes de Neverland, él tenía un cuarto de juegos trazado de maquinitas. Hagan de cuenta que él tenía su propio local, su propia farmacia, como podríamos decir. Él podía jugar los videojuegos que él quería y básicamente eran muchas máquinas de Sega. Yo recuerdo que le había visto un Afterburner, le había visto pues, el juego de Moonwalker, obviamente. Creo que también le había visto un Afterburner. Digo, eso fue el dato que de pronto una vez tocó ver en el reportaje que le hicieron a Michael Jackson en Neverland. Pero bueno, volviendo al juego, yo una vez sí casi me caía de la risa cuando vi un crítico de esos clásicos, un Angry Video Game Nerd, criticando el juego de Moonwalker, no había un movimiento en el juego en donde Michael Jackson hacía uno de sus famosos pasos de hacer la mano allá a la entrepierna y hacía ¡wow! Y entonces de pronto lo repetía una y otra vez hasta que de pronto el crítico quedó con una cara de trauma diciendo ¡no mames! ¿Cómo es posible que se pueda hacer esto, no? Y era un modo de ¡wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Entonces, sí, no, sí estaba... Yo estoy muy cagadísimo de esa crítica. La verdad es que es un cabrón de hacer toda la crítica del juego. También podías usar el Moonwalk en el juego del Genesis. Eso era, podías hacer movimientos especiales de baile. O sea, no nomás podías golpear, brincar, sino que podías bailar literalmente en el juego. Sí, como dice Ice Player, pellizco de huevo con el cierre de pantalón. Del juego de las maquinitas, yo sé que recuerdo más porque obviamente el de Sega no tuve mucho contacto hasta que aparecían esas maravillas computadoras que no quiero decir que no son muy legales. Pero del juego de las maquinitas sí recuerdo que sí estaba bien cañón, pero la parte que, como dicen mucho, la mejor parte de toda que podías bailar en el juego literalmente. O sea, llegabas a un punto en donde conseguías tantos poderes que de pronto se ponían las luces y de pronto ya estabas bailando Bad con los malos al mismo tiempo. era el momento adecuado para que otro jugador les disparara a todos los que estuvieran ahí y los mataran, ¿no? También de pronto puede ser a Bubbles, el chango de Michael Jackson. No estamos hablando de Michael Jackson fue un chango, no. Estamos hablando de Bubbles, la mascota de Michael Jackson. Y en ese entonces, cuando estaba promoviendo Bass, entonces, si tú encontras a Bubbles, Michael Jackson se volvía una máquina especial que salía al final de la película de Moonwalker, que se ponía a destruir todo así, en mal pelo, y decías, wow, no manches. Y pues claro, todo el apego a la película, estuvo más apegada a la película, ¿no? De las maquinitas, porque te enfrentabas a los secuaces de Mr., creo que se llamaba Rebica el Malo, que era como, incluso tenía en la película un actor que tenía cierto reconocimiento, y que pues la verdad yo recuerdo que tanto la batalla en las maquinitas como en la película eran geniales. Creo que este es uno de los juegos que realmente me agradó hasta que, bueno, cuando me tocó acabarlo me di cuenta que ya estaba en una época en la que Michael Jackson ya no se le reconocía tanto por sus métodos musicales, sino por sus de tabloide, y cuando ves el final hasta sientes cierta tristeza porque te das cuenta de que hiciste las cosas correctamente. Ok, ahí me están ahí molestando vía chat, que no molestando, realmente está bueno ahí el buen rollo que tenemos. Disculpen ahí por decirle príncipe del pop, por aquí chat interno me dijeron que era el dios del pop, así que Nes, por favor, sal y dinos tus impresiones de este juego, por favor. No más, el juego más bizarro, motherfucker, más chingón que ha habido en la consola Sega. No más, el juego del Super. ¡Oh! Este juego, pues, yo lo jugué en la versión de Arcadia. Aquí pasa algo muy interesante. Pues, cuando lo jugué en la versión de Arcadia, el juego, la misma maquinita daba créditos gratis. Y es cuando nosotros jugamos de gratis. Nomás le poníamos el botón de estar y órale, güey, a jugarle gratis. Y siempre la señora estaba ya al pendiente, bueno, la encargada estaba al pendiente de que no jugáramos gratis, pero pues nos valía. Ahí se veía el montón de niños que jugaba. Bueno, pues este juego, pues también jugué el de la consola un poco, eso sí lo recuerdo. Se me hizo muy muy chido, pero a su vez medio bizarro, perdonen por los del chat, pero a mí se me hizo así bizarro ver un juego de Michael Jackson. No sabía en ese tiempo, no sabía qué decir, pero pues hay que aclarar que a mí también, yo ya estaba adentrado, bueno, ya sabía de Michael Jackson, ya sabía de él, pero de los juegos no, y es cuando que lo juego digo, wow, es el juego con estilo. Lo que me gustaba era esos movimientos de Michael, donde lanzaba ese gorro con estilo, que decía ¡uh! Y después, no sé, cuando juntaba a los personajes, como han dicho anteriormente, se ponían a bailar así, y yo, ¡ah, what the fuck!, como en la película. Pero lo que más me gustó del juego es la música. La música era como que era el hechizo para que siguieras jugando. Con el Thriller, que hay que recordar que el Thriller tiene uno de los solos más locochones e imparables. Ah, digo, perdón, la de Beat It. Estoy mal, ya me emocioné. Pues la de Beat It. El Thriller, que te recordaba al video de la música. Y el Smooth Criminal, que te recordaba la pelea legendaria en el bar, donde se ponían a bailar y pelear todo locochón, que te emocionaba, donde sale Michael con el traje blanco. Estaba muy chévere, como dice Aussie. Lo que no me gustó, hay que resaltar, que eran los niños que tenías que salvar. Sé que es para darle más objetivo al juego, pero hubieran hecho otra cosa. Es por eso que, no es por nada estereotipar y no culpo nada, pero es cuando ya, eso pudo haber sido como un escándalo, pero o sea, ya pasó esas cosas, ¿no? Ya hay que dejar descansar en paz al rey del pop. Pues era la única parte, era chido que saliera el chango, pero sí hubieran puesto, como han dicho anteriormente los compañeros del flashback, que pusieran otros objetivos, pero Moonwalk, fuck yeah, baby. Okay, no, está bastante genial ahorita el buen rollo aquí que traemos en el chat. Me gusta esta interacción que tenemos con esos buenos juegos. Yo creo que nos podríamos pasar toda la noche si queremos hablando de este juego, pero pues todavía nos quedan otros dos que estoy que da, hay que darle prisa y bueno, o sea, ahorita nuestro señor productor nos va a poner una pista y espero que adivinen de qué juego se trata, de qué juego vamos a hablar en este instante, ya para concluir este Moonwalker. Por desgracia, no se puede conseguir actualmente. Según sé, bueno, sacaron en el pack de Sega que vendían por Steam, estaba hace como 2 años, pero ahorita ya no está. Ya no lo vi, ya no lo he encontrado. Entonces, pues, si alguien sabe cómo conseguirlo de manera legal, pues, rólelo y compártanlo, ¿no? con nosotros. Sí, Angelus, por favor. Ah, gracias. No, gente, si hubieran podido ver cómo le estaba rogando a Abraham que me pasara la palabra. Nada más para comentarles algo que también comentaba hace ratito en el chat sobre eso de que no existe ahorita otra manera legal de conseguirlo. Ahorita, de hecho, en el sitio de Peggy, los que hacen los ratings en Europa, tiene rating el juego de Moonwalker y sale en el listado de los juegos en la consola virtual del Wii, pero hasta ahora no lo han sacado. Hay que recordar que en el Wii es donde también tienes consola virtual de varias de las consolas de Sega. Entonces, pues igual y cruzar los dedos, a ver si aunque sea sacan esa versión en el Wii, ¿no? En la consola virtual, a ver qué onda. Y pues ya, era todo. Okay, no, no, está bien, está bien, está bien. La otra forma es como ahí dice Julio por canal interno, pues es vía Mercado Libre, eBay, o sea, comprarlos. Si alguien tiene una Sega Genesis, o quizás, no sé, digo, vale mucho la pena montarse, por ejemplo, un arcade, si le sobra el dinero, y pues empezar a poner jueguillos ahí. Está genial, pero No, bueno. no tal sería robarse de un club de fans de Michael Jackson, donde hay muchos y si son capaces de tener el juego aunque no tenga la consola. Ándale, ándale, podríamos. Pero bueno, o sea, como dices, es comp podrían comprar la Sega Genesis, el juego, y de paso tú te compras el Sega Genesis. ¿Tienes algo que comentar, Julio, rápidamente, ya para cerrar esto rapidísimamente? No, nada. Ah, ok, perfecto. Digo, ya cierro este tema que da de mucho que hablar, ya sea por los niños o ya sea por el juego, pero pues ahí está, ¿no? Y pues bueno, señor productor, jefazo, ponga la rola y a ver si adivinan de qué juego se trata. Ok, pues continuamos una noche más con este flashback. Así es, Crush Dan fue el primero en atinarle. Estamos hablando de Príncipe de Persia, Prince of Persia. Desarrollado, aquí le damos cabida a todo esto. Es para PC, la plataforma fuerte por excelencia. Nos transportamos al año de 1989 y Jordan Metcher crea un juego para PC, el cual pues sorprende para el momento, pues es aquellos movimientos entre comillas realistas, y bueno, o sea, lanzado para PCs domésticos por aquel entonces, era, si no mal recuerdo, un 286. Yo lo llegué a jugar con esas computadoras de bulbo y todavía no eran de color, eran color ámbar, color verde, las letras, estaba muy bonito. Se dice que el autor estudió durante horas los movimientos de su hermano corriendo, saltando, para trasladarlos al juego en un proceso denominado rotoscopía, y pues se usaron en otros juegos como Another World, ¿no? Realmente pues Prince of Persia en su momento también se salió originalmente para también la Apple II, y bueno, o sea, llegó a salir hasta casi 22 plataformas diferentes, si no mal recuerdo. Este sí, ya para irme rapidísimamente, este sí se puede conseguir vía legal en la 360 como un descargable. De hecho, en el iPad y en el iPod creo que está para descargar en la Apple Store, si no me equivoco. Entonces pues se puede descargar y jugar totalmente actualmente. Realmente se trata de un juego de plataformas en 2D con un scroll lateral, donde debíamos avanzar por distintas pantallas. En aquella época pues no había el desplazamiento de la pantalla, vaya, sino eran pantallas estáticas donde ibas avanzando. La historia, la premisa era simple. El visir Jafar pues rapta a la princesa, aprovechando la ausencia del sultán. Entonces nuestro príncipe debía rescatarla en un palacio lleno de trampas, soldados contratados por el visir con espada. Y pues tenía algo particular, que contábamos con un tiempo límite de una hora, y pues la dificultad era algo interesante, y bueno, o sea, era bastante retador. El reto era bastante para aquellos que lo llegaron a jugar en su tiempo. El protagonista pues disponía de unos movimientos acrobáticos que permitían correr, saltar, colgarse por unas esquinas, caminar en puntillas, entre otros, ¿no? O sea, las cuales pues te permitían avanzar en estas diferentes pantallas de todo el castillo, ¿no? Más adelante, pues, 1990, se fue versionado para la Amiga, la Atari, la Mac, ¿no? Entonces, como les dije, fue porteado a un montón de versiones. Este juego, pues, realmente era bastante genial. Tuvo una secuela en su momento. De hecho, hablo del primer juego, el original, ¿no? O sea, no el de la trilogía que empieza con Arenas del Tiempo, sino pues, el mero bueno. Pues, tuvo una secuela que se llamó The Shadow of the Flame. Y bueno, o sea, vaya, yo me podría clavar aquí hablándoles de Prince of Persia, de qué anécdotas tuve. Realmente a mí me gustaba mucho. No sé si recuerdan el comando Shift Mega Hit, donde te quitaba el tiempo y podías jugar y donde podías ser invulnerable, etcétera. Pero bueno, ¿quién soy yo para hablarles de esto? Sino mejor que nos cuente ahí Julio, por favor, cuéntanos qué tus impresiones, tanto positivas como negativas, las que tengas, cuéntame, ¿qué tal? ¿Te gustó o no te gustó? Pues ahí les voy a quedar mal otra vez, porque yo no jugué la versión de PC, yo jugué hasta el Super Nintendo. No, está bien. A ver qué perspectiva tuviste, cuéntanos. Pues creo que el impacto, vaya, era retador por el tiempo, por los calabozos, el diseño de calabozos, y también por la movilidad. No sé si les pasaba a ustedes, tú dejabas de apretar el botón para que se moviera el muñeco y daba como 2-3 pasos más y bajan, se cae, porque tú lo querías dejar en la mera orilla, pero no, se caía y te regresaban y te quitaba tiempo. y creo que eso era lo que le ponía reto. Y otro impacto que estaba pensando ahorita es como esta idea de darle a los videojuegos una especie de mirada a la vida real. No sé si me explico. Por ejemplo, tú jugabas Mario, cualquier Mario, y te caías y decías, no hay pedo, me paro, vaya, tengo 5 vidas, ¿no? Pero en Príncipe de Persia tú lo veías caerse y destrozarse así en las trampas que había, ¿no? Caía y le salía sangre y te quedaba así como de, órale, entonces si me caigo, me muero, pues aquí no tengo vidas, vaya. Nunca lo llegué a terminar. A la edad en la que yo lo jugaba, me desesperaba porque decía, ay, no llego, entonces mejor quítalo y ponlo otra cosa. Y pues ya de ese tengo esas experiencias medio obscuras con ese juego. Era frustrante entonces la versión de consola. Sí, era bastante. Jugué la segunda parte que le hicieron y a ella lo pulieron más. Pero pues nada, es eso. Bueno, está bien, siempre es bueno ver distintas perspectivas. Digo, yo realmente solo lo jugué en PC. Y estaba genial porque al menos como yo lo veo era balanceado, ¿no? O sea, siempre tenía puzzles, trampas, todos bien colocadas, etcétera. Entonces, pero bueno. O sea, dice Ausi, la versión de Game Boy está disponible en la eShop de 3DS, pues ahí está. Entonces, digo, actualmente este juego sí se puede conseguir para que lo chequen, le den una checada, pero bueno. Pasemos con nuestro siguiente integrante, Ice Player, por favor, cuéntanos. Bueno, de Prince of Persia, la versión original, y como bien dicen, pues no tanto remake, yo creo que es un reboot muy decente, pero bueno, hablaremos después de esa versión. Es un juego, por lo menos cuando yo lo jugué, igual estaba súper chavo, igual lo jugué en la PC. Me acuerdo mucho porque, bueno, la versión que yo jugué tenía como que las paredes eran como de un azul más o menos turquesa, el personaje principal era un monito todo de blanco y la cara la tenía como rosa. Estaba muy, ¿cómo decirlo? Pues también estaba pixeleado, ¿no? Obviamente no había las super tarjetas gráficas poderosas de hoy en día. Pero lo que sí me encantó mucho del juego es de que era un juego de precisión completa. No podías equivocarte tanto porque te castigaba y era altamente penalizado con el tiempo. O sea, no era que te quitara el tiempo, sino que te lo quitabas tú solito si te equivocabas. Entonces, eso le añadía un reto impresionante porque ahora sí era que tenías que acabar el juego, pero sabiendo que no podías equivocarte en ningún puzzle. A lo mejor y te podrías morir una o dos veces con las trampas que había, porque yo me acuerdo mucho que había algunos calabozos donde uno salían los picos del piso conforme pasabas, pero además salían otros pegados, entonces era un salto de dos bloques, por así decirlo. Entonces, si no pasabas bien, era muerte segura y te podías quedar ahí un ratísimo. Entonces, había una manera de pasarlos, podías presionarle tantito, tantito, tantito y casi casi lo pasaba de puntitas. Entonces, me parece que es un juego que vino a revolucionar lo que eran las plataformas también, porque podemos catalogar a Prince of Persia como un juego de plataformas y revolucionó, o más o menos, la industria en cuanto a que nadie esperaba que un puzzle pudiera ser tan divertido también como un juego de plataformas. Entonces, me parece que Prince of Persia entra dentro de los clásicos de Flashback sin ningún problema. Y bueno, de las secuelas, afortunadamente no pude jugar la tercera, y digo afortunadamente porque un amigo la tenía y era malísimo, me decía que era malísimo el juego, era injugable. Y de la segunda nada más sí me enteré y por el nombre, y nunca tuve la oportunidad de jugarlo. Ojalá y por ahí lo busque y lo podamos tener de manera legal y ver qué tanto bullicio generó el segundo, ¿no? Lamentablemente Prince of Persia fue un juego muy aclamado, pero no tuvo la difusión que uno esperaría, ¿no? Es como, yo creo que entra también de la clasificación de juegos, de los mejores juegos de la historia que casi nadie jugó, ¿no? Entonces, es muy lamentable este hecho. Ok, no, no, pues sí, está bien. No, y es verdad, hay mucha gente que todavía no lo conoce y que vale la pena, o sea, que sepan que hay algo más que Mario en lo que se refiere al plataformeo, y este es de PC. Y pues realmente, como dice ahí este Julio, pues se conoce por los nuevos, o sea, más que nada, más que por la saga vieja. Pero bueno, en fin, Ness, de una vez, ya que estás ahí hablando, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Te gustó o no te gustó? Pues, sinceramente, banda, no me latió, no me gustó, no me cae el príncipe de Persia. Pues yo le di su tomada, su... su tomada. Bueno, le di su jugada así poco a poco y... ¡Ay, el hijo de la chingada está bien animado, eh! Me puse a investigar y ya saben, como dice la dichosa Wikipedia, fue un buen trabajo de Jordan Menner, que fue el que hizo los movimientos a base de la rotoscopía. Pues la verdad a mí se me hizo muy bueno, ya que este juego no apenas lo retomé, pero es como si hubiéramos jugado es como jugar el Castlevania, ya que podías bajarte, irte a izquierda, derecha, subirte, investigar qué hay, porque ya que al principio tienes que ir a buscar una espada, donde la jugabilidad está bien loca la jugabilidad, y es cierto de que ese juego es muy preciso, tienes que ser cuidadoso, pero en sí las trampas no son tan, bueno, no sé, para mí no se me son tan difíciles, pero hay que saber cómo moverse, ya que por la misma física que tiene el juego, es lo que hace que pierdas o tu tiempo lo desprecies de esa forma. Pero en sí, la verdad, para esos tiempos, de que está bien animado, más bien de que está muy bien animado, y por eso fue lo que tuvo su pequeño auge, pero es lamentable que no tenga esa fama que le debió tocar, ¿no? En su época. Es lo único que puedo decir, Orán. Ok. Y ya te quieren echar leña, que porque dijiste que no te gustó Prince of Persia, pero... Ah, bueno, hay gente. No, la banda, pues es... ¿Qué le puedo decir? Sí, es... recuerdo, como dice la Wii U ahí. Por cierto, Wii U, ya vas a sacar más catálogo, ¿no? Por favor, gracias. Sería bueno, un Prince of Persia para ti estaría genial. Pero bueno, Angelus, ya que estabas ahí, que estabas albureando ahí al pobre Ness, que andabas de sucio, ¿qué onda, Angelus? A ver, ¿jugaste Prince of Persia? Sí, claro, a mí me tocó jugarlo, de hecho, cuando estaba en la primaria, en esas antiguas clases de computación que solían dar, allá en mi tierra norteña. Y sí, me tocó jugarlo ahí, de que pues, se iba el maestro y nos dejaba haciendo algo, y de repente, ah, cabrón, miren, está instalado un juego, ya te ponías. Y no, a mí en ese tiempo no me gustó, porque, pues bueno, estaba más morro y no estaba acostumbrado a juegos tan difíciles, pues, o sea, la verdad, Príncipe de Persia en ese entonces era un juego difícil, muy, muy difícil. No era como un Mario que tenía su reto, pero no sé, o sea, como que te daba muchos permisos o te daba mucha libertad de cometer errores, y Príncipe de Persia no. O sea, Príncipe de Persia te castigaba por todo, así, y pues en ese entonces pues también era frustrante, ¿no? O sea, de que no podías pasar y no entendías qué tenías que hacer a lo mejor, y estabas morro y lo que sea, ¿no? Pero pues ya con el tiempo yo creo que son de esos gustos adquiridos, como le llaman, o sea, que estás terco en que lo quieres hacer o que quieres ser bueno en eso, y pues con el tiempo le vas agarrando cariño. Yo me tardé muchos años en agarrarle cariño, de hecho cuando lo volví a agarrar fue cuando empezaron a salir los de la nueva trilogía o la nueva saga de Príncipe de Persia, que dije, oye, ese nombre me suena. Y me puse a buscar y ya fue cuando por fin lo volví a agarrar. Y no, pues estaba muy frustrante. Ese sí no puedo decir que estaba divertido, estaba frustrante. Y en su tiempo sí era un juego muy, muy complicado. muy, muy difícil. Y para un niño en ese entonces sí era como que medio castrante. Pero pues ahí tiene su nombre, ¿no? Y tan tiene su nombre que pues regresó en algún momento como algo completamente diferente a lo que originalmente era, pero pues regresó, ¿no? Y pues ya. Ay, ay, ay, ay, que estaba difícil, no, estaba fácil, estaba bien, estaba bueno el juego, a mí me gustaba mucho. Pero bueno, a ver, Trapsan, te dejé al final porque quiero que te explayes, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Te gustó o no te gustó el Príncipe de Persia? Pues mira, de verdad no me gustó, sincero, lamentablemente cuando tenía computadora en mi casa en esos años de 93, 94, no me dejaban usar la computadora, cosa frustrante en mi vida, por cierto. ¿Qué? Porque decía, no, tú tienes tu Nintendo, juega en tu NES. Entonces, hermanos se agarraban a PC para jugar los juegos de PC. Y entonces, me tocaba ver a mi hermano jugar Príncipe de PC y yo al principio no le entendía por qué tanta calma, por qué tenía que moverse con tanta precisión. O sea, decías tú, no manches, o sea, de pronto te das cuenta que el juego no era precisamente un Mario Bros. O sea, no podías irte corriendo porque de pronto había unas partes frágiles en el puente y te podías caer y pum, te morías, ¿no? O de que de pronto pues, tenías que golpear con cuidado en el techo, pegar un brinco porque en el techo podía caerse el techo y toma, te golpeabas y perdías energía, porque era algo complejo. De pronto tenías que pensar en todos los pasos que tenías para llegar del punto A al punto B. No era solamente llegar, correr, brincar, sino que también tenías que tener los movimientos porque en una vez te caías, te sentabas y veías un trancazo enteramente, así que dices, bueno, sí, que me he hecho tortilla este cabrón, literalmente, ¿no? El caso es de que, pues bien, cuando me tocó verlo jugar, me desesperaba verlo, porque pues, sí, era algo que requería de mucha calma, de mucha tranquilidad, de decir, muévete, muévete, muévete, y de pronto, como decían, de pronto se te iba el botón de camina tranquilo, se te iba disparado, corriendo, y te caías, te matabas, ¿no? Bueno, pues ya después me tocaban esos años de secundaria en donde ya podía accesar a las computadoras, se prestaban el Príncipe de Persia, entonces ya lo pude jugar con más calma. Es cierto, está bien cabrón el juego, la verdad es que sí ya me daba cuenta por qué mi hermano lo jugaba tan tranquilo, porque la verdad sí se necesitaba jugarse tranquilo este juego. No me gustaba, era un juego del tipo de esos juegos que me desesperan porque sí requieren de mucho pensarle, pero eso también daba fe. El juego estaba muy bien hecho en el aspecto de que la movilidad estaba pues bastante exigente. O sea, por ejemplo, si apretabas el botón, los botones de la computadora con cierto, pues te iba rápido, te iba despacio. Lo que sí siento que no me gustó mucho fueron los ports que le hicieron a las consolas, porque realmente desmerecieron lo que hicieron con Príncipe de Persia de PC. O sea, el juego de PC, la verdad, a mí me gustaba mucho. Es cierto que como decía Abraham, había ahí unos cheats que facilitaban un poco el juego, te podías brincar los calabozos, o ya tenías la espada desde el principio, te podías brincar la búsqueda de la espada, que eso sí está bien cabrón. Pero eso sí, había un cheat, si aplicabas el cheat sobre unos personajes que salían ya a la mitad del juego, que eran las calaveras, como se supone que un cheat para matar al enemigo, se puede decir como con un hechizo, si matabas a un enemigo no, que ya técnicamente estaba muerto, se trababa el juego. Y eso me dio hasta risa, ¿no? Porque no mames, ¿cómo es posible? Se traba el juego porque matas a alguien que ya está muerto. Entonces el juego se trababa. Es algo muy chistoso. La verdad es que nunca me tocó ver el final del juego así como lo comentan. De hecho, alguien intentó hacer con Pixie y lo único que provocó fue que cuando mató al Vizquero haciendo ese truco, la princesa ya estaba. O sea, como diciendo, hombre, tramposo, mandar el que entra a pasar el juego con kits, ya no te vamos a poner a la princesa. Ande, cabrón, o sea, que la princesa estaba en el juego del jugador honesto, o sea, que pues, hasta que en la anécdota. Ok. De hecho, el final, digo, si me permiten hacer la de Spartan, el final aparecía una imagen ahí del príncipe abrazando a la princesa. Y de hecho, cuando pasaba la hora y no la salvabas, aparecía otra imagen de la princesa ahí ya tirada y ya no la podía salvar. Entonces, está nice. Realmente vale muchísimo la pena para conseguirse actualmente. Yo le comentaba aquí a Julio internamente que pues parecía un juego indie así bonito. Tiene una estética bastante genial. Digo, tampoco es como para reinventar la rueda, pero en su momento fue un referente en las plataformas, ¿no? Espartaneo al final sí ya es ahora es espartanear en vez de spoilear, ¿ya vieron? Es nuevo término. Gracias, Kike Puto. Y bueno, tirada y violada por el malo. Spartan sufre por eso. Ándale, exactamente. Y bueno, ¿alguien le gustaría agregar algo más? Si no, cerramos este bloque de Príncipe de Persia, Prince of Persia, este juego nacido en una PC y pues después porteado a consolas. Pero bueno, creo que ya con esto terminamos. No, yo no hago el bote, Ausi. El bote solo es Made in by Sparta, así que pues, ni modos. Vamos a pasar al siguiente juego y ya el último de esta noche, que de hecho es un juego que yo sé que lo van a adivinar demasiado rápido, la verdad. Y ahorita aquí internamente se andan fapeando aquí. ¡Oh, Dios! El siguiente juego es realmente, sincero, es un referente, es algo genial, no lo voy a negar. Es un antes y un después, pero bueno, ¿qué les puedo decir yo? Mejor escuchen la pista, la rola y a ver de qué juego se trata, ¿no? Señor productor, por favor, prepare la cinta. La cinta, Dios, me veo bien viejito. O escucho más bien. Prepara la rola y ya que adivine ahí el público de qué se trata. Thank you. Okay, bueno, continuamos con este flashback. Yo creo que aquí todos ya una avenida masiva de tanto fab ahí. No, demasiado. Este juego del cual acaban de escuchar parte de su soundtrack es un must play. Realmente, este es un juego que todo el mundo tiene que jugar. Es un referente. Yo creo que si hubiera un juego perfecto, para mí este lo sería. Y esto yo lo digo para mí, no sé para los demás, pero para mí este juego es, y no hablo más que de Chrono Trigger, un juego desarrollado para, originalmente creado para la Super Nintendo, para la SNES, desarrollado por Square, en ese entonces, antes de Squaresoft, antes de ser lo que es hoy, que es la Square Enix. Es un RPG salido en el año de 1995, cuando todos éramos amigos de Nintendo y decíamos que la NES lo rompía todo, ¿no? Chrono Trigger pues fue desarrollado por el Dream Team de Squaresoft, Sakaguchi, Yuri Yoiha, el artista que ya todo el mundo conocía por sus trabajos en Dragon Ball y Doctor Slump, Akira Toriyama. Que de hecho pues, se habrán dado cuenta, todo el estilo visual y el estilo de arte pues es de él. Nobuo Uematsu, o sea, el juego se caracteriza por su dinamicidad, era dinámico, incluye viajes en el tiempo, un montón de personajes, un montón de finales. O sea, este juego es considerado por muchos como uno de los mejores de la historia, y yo me considero fan de este juego. La verdad es, yo creo que este juego marcó y va a seguir marcando, porque es un referente y es como cuando, como dice el Dream Team, es como los juegos se deberían de hacer. Bueno, pero ¿de qué va Chrono Trigger? Chrono Trigger te cuenta la historia de cómo una cadena de tiempo temporal pues se rompe, dándote la habilidad de ir al pasado. Entonces alteras el curso de la historia y el tiempo temporal. Déjame, Ángel, lo siento, estoy muy emocionado. Y bueno, alteras el curso de la historia y el porvenir del futuro. En este juego manejarás a Crono y junto a sus amigos, pues para reparar la cronología del tiempo. También te entenderás como que pues, es Lavos, ¿no? Un ente extraterrestre que colisiona en la Tierra. Ay, si no me equivoco, en el 650 mil millones BC, si no me equivoco. Y pues cada día se está consumiendo la energía vital del planeta, hasta que en el año 2300 AD sale de las entrañas para destruirlo todo. Y pues nuestra premisa es componer, ahí está, 65 millones, perdón, lo siento, 65 millones de años BC. Y voy ahí corrigiéndome rapidísimamente, qué bueno, no me acuerdo realmente. Básicamente el juego tenía varios personajes jugables, entre ellos estaba Crono, Marle, Luca, Frog, Robo, Alia. Y yo creo que uno de los mejores personajes mejor desarrollados en un RPG, Magus. Ahí estaba Magus. Magus, estaban genial. O sea, para mí era uno de mis personajes favoritos. Y bueno, o sea, básicamente esa es la premisa de Chrono Trigger. Cuando Square Enix era, cuando Squaresoft, porque no era Enix. Disculpen, ahí hago la fea de rata. Era lo máximo, ¿no? En su lanzamiento, pues ciertos aspectos de Chrono Trigger fueron vistos como revolucionarios, ¿no? El hecho de que tuviera múltiples finales, aventuras secuenciales relacionadas, una trama que concentraba en el desarrollo de los personajes, un sistema de batalla único, O sea, gráficos detallados, y no van a dejar mentir, este juego era, y yo creo que si lo retomamos hoy en día, que de hecho se puede conseguir para iPad y para que vean, es la ley. Pero bueno, yo y para la Nintendo DS, si no me equivoco, también ahí, por cierto. Y en fin, Ya, Angelus, yo sé que te estás, pero aquí dándote de Chrono Trigger, Chrono Trigger, por favor, sal. Órale, chácate. No, yo la neta sí, fan cabrón de este juego. Pero sí, tal cual, ya se rompió todo aquí. Como dice Aussie, ya tengo trapeador aquí todo. No, la neta, híjole, no, pues qué decir, un juegazo así, un clásico tal cual, no, un must play, como también decían, algo que yo creo que, miren, han escuchado la lista de las 100 películas que tienes que ver antes de morir, pues en este caso hay una lista, yo haría de el juego que tienes que jugar antes de morir, y sería no, simplemente algo que para su época fue muy, marcó mucho lo que fueron los RPGs en ese momento. Para empezar, el equipo que lo hizo, como ya decían, estaba Akira Toriyama ahí metido, estaba el de Dragon Quest, no me acuerdo cómo se llama el vato, el que hacía los juegos de Dragon Quest, estaba Yasunori Mitsuda, el compositor, también estaba por ahí metido Nobuo Uematsu, un equipo impresionante. Que pues bueno, solo ellos podrían haber creado una saga tal cual, porque pues este solamente es el primero de la saga Chrono, y solo ellos podrían haber creado algo tan grande, ¿no? Algo, el Dream Team tal cual, algo que fuera, como decían aquí en el chat de Reset, un clásico atemporal, o sea, algo que el día que lo juegues, no importa si lo jugaste en su época o si lo juegas ahorita, el juego sigue siendo bueno, la música sigue siendo excelente, el gameplay sigue siendo bueno también, porque no era el clásico, aunque sí era combate por turnos, no era tan lento como Final Fantasy, que a mucha gente le hace mucho ruido ese tipo de juegos, tipo Final Fantasy, tipo Dragon Quest, que suelen ser bastante lentos, y en este caso no, o sea, era un combate bastante dinámico para su época, que introducía ciertas mecánicas ahí, que si bien no eran necesariamente nuevas, la mezcla de todo lo que de todo lo que juntaron les quedó muy muy bien. El diseño de personajes era así sublime, diría yo. La ambientación, la historia era muy muy buena, sobre todo que un juego tan grande para esa época y que fuera tan profundo, por decirlo de alguna manera, pues simplemente es algo que inclusive ahora no se puede crear con ese mismo sentimiento, ¿no? Y como ya decían, pues está disponible para un friego de cosas. De hecho, yo originalmente lo jugué en el Super Nintendo, y hasta ahora puedo decir que tan fan soy de esta cosa que lo he jugado en todas las plataformas que ha salido. Desde el Super Nintendo, lo jugué en el PlayStation, lo jugué en el Nintendo 10, lo jugué en el iPod también, en un iPod de un amigo, lo estuve jugando cuando en el trabajo, diario me lo prestaba, diario lo avanzaba. No, simplemente increíble esta cosa. Yo sí, a mí me trae muchos recuerdos de niño, de adolescente, ya de adulto, de todo. Entonces, pues simplemente no lo puedo dejar de recomendar. Yo creo que sí sería como que si tuviera que hacer yo una lista de mis top 5, fácil está en mi número 1. Es de esos juegos que para mí yo lo puedo retomar en cualquier momento y no me agüito. Y pues simplemente no puedo dejar de recomendarlo. La música, como les decía, es impresionante. De hecho, el soundtrack se puede comparar todavía, afortunadamente, también de sus secuelas. Y pues nada, simplemente si no lo han probado, deben de probarlo en algún momento. Lo pueden encontrar en todos lados, también en la consola virtual del Wii, en la PlayStation Store, en todos lados. O sea, todos tienen una manera de conseguirlo. Y no se pueden quedar sin jugar un juego como este. El hecho de tener tantos finales, originalmente tenía, si mal no recuerdo, en el Super Nintendo tenía 12 finales. Para el PlayStation le agregaron creo que otros 3. Y aparte, para que fueran 15, con sus ciertas variaciones que podías hacer, como que hasta 17 finales más o menos, según ciertas pequeñas variaciones que podías hacer. Y aparte, para el Nintendo 10 le agregaron un final nuevo, que es con el que se une de manera más clara todo lo que es Chrono Trigger, Radical Dreamers y lo que fue después Chrono Cross. Entonces, pues simplemente no hay pretexto. incluso, como les decía, si no les gustan los RPGs lentos, yo de hecho tengo amigos que no les gustan los RPGs tipo Final Fantasy o tipo Dragon Quest, y aún así han jugado Chrono Trigger y les ha encantado. Entonces yo creo que es de esos juegos que sí, es muy difícil que no te guste, y sí tienes que probarlo algún día. Es algo que no puedes dejar pasar. Y ya, ahí ya, yo creo que ahí le paro, porque a mí, si me dan tiempo, yo sigo hablando maravillas de este juego. Es, para mí está hasta el tope, simplemente. Ok, perfecto. Y, sí, no, o sea, la verdad, no te lo voy a negar, es verdad, o sea, juegazo. Julio, ¿qué tal? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Hay gente que no le gustó, ¿eh? Por cierto. Julio, Hey, acá ando. Ajá, es de esos juegos que, como hace rato, te metes una pellizcada, no sé si puedo decir en dónde, pero cuando lo ves dices, ¡au! Y creo que es uno de esos juegos que cuando salió daba una clarísima idea de que los videojuegos no eran precisamente exclusivos para niños. La historia era profundísima, el modo de juego era diferente. Yo lo jugué después de jugar Mario RPG, no soy tan fan de los Final Fantasy, pero creo que Mario RPG y Final Fantasy es el sistema de batalla muy parecido. Y a mí me pasaba que se me hacía bien raro, porque decía, ¿por qué tengo que esperarme tiempo para pegarle? Y esto le añadía otro reto al juego, porque si tú querías aplicarle un ataque de 3, tenías que esperar a que los 3 tuvieran el nivel completo, vaya, que pudieran pegar. Y en lo que tú esperabas, el jefe te podía matar a 2, y entonces ya decías, oh carajo, entonces ¿qué tengo que hacer? Y es otro de esos juegos de Nintendo que agarra como temática la destrucción del mundo en el año 2000, como Majora's Mask también. Un punto y aparte a los videos que le añadieron en el Nintendo 10, vaya, las animaciones cuando hacen corte de escena y pasa todo eso que hace todavía más que se te enchine la piel. Pues los personajes memorables, todos, absolutamente todos. La música, yo que ando clavado en lo de esto de la música. Por cierto, comercial, no dejen de visitar el canal de YouTube de Reset, ahí ponemos videos padres. Y bueno, esto de la música, es el juego que yo he visto que tiene más arreglos. Tiene por lo menos 100 arreglos que yo he visto de las canciones. Y por lo menos 4 discos especiales orquestados. Y pues todas las tonadas también son mágicas. Esta magia que tiene este juego es raro encontrarlo en otro juego. Mencionar también la secuela que hicieron los fans. No sé, no la he visto, si alguien ya la vio. También la secuela de Chrono Cross no la he visto. Y por ahí mencionaban en el chat la ova de Gato, este personaje que encontrabas al principio del juego, que te, en la feria, que podías pelear con él. Y pues igual, podemos estar hablando aquí cada quien horas. Yo también soy fan a morir de este juego. Igual lo probé en todas las plataformas y en todas, por lo menos lo acabé una vez. Y no, acá en el chat me preguntan que si es del de Radical Dreamers. Hablo de... bueno, no sé si se llame así. Yo me enteré que unos fans se aventaron una secuela ahí. Nunca la jugué y no sé cómo se llama. Pero, pues bueno, creo que eso sería todo. Y si podemos por ahí recomendarles algunas canciones que de verdad son muy padres. Y pues ya creo que sería todo. Ok, no, está bien. Muy, muy, muy bueno. Realmente es un juego que vale la pena. O sea, se pueden alabar, pero yo diría, es que errores. Pero es que este juego no tiene errores. Yo siento que no tiene errores. Todo, su premisa jugable, artística, etcétera, duración, es perfecto. Pero bueno, yo, ¿quién soy yo? No soy nadie. Realmente, Ness, por favor, salte al ring y dígame sus comentarios acerca de este juego. El juego del Dream Team. Este juego fue hecho por los grandes, Eurán, y para todos los de Flashback, los que están en el chat. Hecho por, ya saben, el que hizo el mejor anime que para nosotros de nuestra infancia, Dragon Ball, Akira Toriyama. y además el de la musicalidad, que también ha estado en los Final Fantasy, veterano de los Final Fantasy, que era Yasunori Mitsuda, es el compositor veterano, y además de dos de que hacían Dragon Quest, que también no me acuerdo, que también Yuji Horii. Y ya lo único que me puedo acordar, pero hay más, ¿eh? Este juego fue algo muy grande, ya que, como han dicho, este juego se puede retomar en cualquier época, en la actualidad, hasta en más o futuro, ya que su temática no es rompible. Es gracioso saber que este juego sea del tiempo, ya que te manda al futuro, pasado, hasta lo más pasado, y lo que para la, según la historia, en el presente. Eso está muy dinámico. La jugabilidad está chido, y más cuando haces el poder combinado, que tienes que esperar, y tienes que esperar que los personajes se estén moviendo para que puedas hacer ese famoso poder de equipo. Que cabe resaltar que a mí me latía mucho el ataque combinado de Luca con este Crono. Si se acuerdan toda la banda, que el primer ataque que les daba a Crono combinado era el de la espada tornado con fuego, que le disparaba a esta Luca, le lanzaba fuego a este Crono y hacía la espada, el tornado de fuego, y también el de Frog. La primera misión me gustó mucho, la primera cuando fueron a salvar a Marle, digo, a la princesa Nadia. Me gustó mucho ese primer capítulo, cuando fueron al primer tiempo. Es lo que me dijo, este juego va a ser épico. Además está hecho por los que saben hacer buenos RPG, los de Square, Final Fantasy, Dragon Quest. Ya con eso es decir que esto es de lo mejor. Igualmente hubiéramos hecho este capítulo de puro Chrono Trigger, pero pues también hay que darle su espacio, ¿no? Y es chido volver a reencontrar este tipo de juegos. Gracias a estos juegos es cuando alguien se vuelve fan de los RPG. Pero en sí la jugabilidad está muy dinámica, además de tener un jefe final que es mago, no me acuerdo cómo se llama, no sé si sea Magus, pero así esos villanos, esa historia que se va relacionando poco a poco por las edades, ese equipo que se está formando, así un equipo de pasado, futuro y presente. Eso es como, no sabría cómo explicarlo, banda, pero son esos equipos que todos quieren en una saga, en varias sagas. Es lo único que puedo decir, banda. Wow. Fuck yeah. Okay. Y bueno, o sea, Ice Player yo creo que está en silencio meditando si va a ir a matar a Labos ahorita. Entonces está fapeando ahí, ¿eh? Entonces Ice, por favor, no me interrumpan, estoy jugando Chrono Trigger. Es un clásico, es que ¿Qué puedes decir de Chrono Trigger que no hayan ya comentado? Porque es que es un juegazo. La primera vez que yo lo jugué, obviamente fue en Super NES. No lo he jugado en las demás plataformas, para ser honesto. Pero siento yo que no necesito hacerlo. Tengo el clásico original en su cartucho. Y es una joya. O sea, lo tengo dentro de mi colección de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Es una experiencia que te deja sin palabras, ¿no? Entonces, fue mi primer RPG. Acto seguido fue Super Mario RPG. Y la verdad es de que me dejó un grato sabor de boca. Yo en la vida había jugado un RPG tan a fondo, porque había jugado ya otros títulos RPGs, los Final Fantasy, etcétera, pero no eran tanto de mi agrado, ¿no? Nunca me quedé prendado del tema y del título, como a muchos les pasó Final Fantasy, pero no pasó eso, afortunadamente no pasó eso con Chrono Trigger. Con Chrono Trigger era así de que, bueno, ok, yo lo sentía como un inicio un poco lento, que okay, te amaneces en tu camita, te despiertan, no, qué buenos días, qué onda, que quieres ir a la feria, no, que vamos. Sin embargo, durante todo esto, en lo que estás recorriendo en la feria y todo esto, conoces a Luca y todo, te quedas de, ok, pues, o sea, está entretenido. O sea, no he hecho nada realmente rescatable, pero está muy entretenido el juego. Y ya cuando empiezas tu primer viaje en el tiempo, te quedas de muy bien. O sea, sí, no esperaba que empezaran a viajar en el tiempo y empezaran a hacer una gran cantidad de cosas que, bueno, todos los que hemos jugado estamos de acuerdo que el gameplay es excelente. Yo en la vida había visto ataques encadenados. Te quedas así, güey, ¿cómo que podemos atacar los dos al mismo tiempo? No, pues vas. Y eran secuencias muy buenas. Digo, a pesar de las limitaciones de la consola en ese entonces, era algo llamativo. Los gráficos eran muy limpios, eran muy bonitos, eran atractivos, la verdad, porque no caías en el clásico, pues, juego graficado del NES, que era sus colores ya de una paleta de 16 bits, pero el bloquecito y todo esto, por lo menos daban la sensación de que sí lo querías redondear, sí le dabas una impresión más grande. Cuando salías del mapa podías ver, pues a lo mejor no con tanto detalle, pero sí veías ciertos detallitos en el mapa que decías, oye, está muy bien hecho esto, qué bueno que estoy jugando esto. Y bueno, te vas clavando todo, lo terminas y te vas enterando que hay más finales y dices, pues con la pena lo voy a volver a acabar, no hay de otra, voy a tener que volverlo a acabar. Y así con todo el dolor de mi corazón. Y la verdad es son de esos juegos que siempre regresas a él y nunca te cansas, la verdad. No, es imposible cansarte de Chrono Trigger. La verdad que sí. Por cierto, hay un saludo a Elber que pidió que le mandáramos saludos. Hola, Elber. Saludos. Hola, saludos. ¡Cerca la bala, güey! Saludos a Ausi. Ahorita vamos a seguir con otra ronda. Total, Chrono Trigger lo merita. Pero quiero que Trapsa me platique también su anécdota. Entonces, cuéntame, Trapsa, ¿qué pasó? Pues la verdad es que yo siento que Chrono Trigger fue de esos juegos que realmente nos dejó apantallados. Y que de plano vino a colocar junto con Final Fantasy VI un año antes, que también fue un juegazo de Square, no lo vamos a negar. Y con Super Mario RPG, que fue otro de los grandes hits, que el último gran hit que Square logró colocar en el Super Nintendo, y de qué manera, utilizando los personajes de Mario Bros. En un juego completamente fuera de lo que normalmente le conocemos a Mario. Pues Chrono Trigger fue el que de plano nos puso, así que prácticamente si Final Fantasy puso el clavo, Chrono Trigger fue el martillazo que nos acomodó el género de los juegos RPG japoneses en nuestra mente, en decir de que estos juegos no eran precisamente juegos aburridos, complicados, eran juegos que podían ser divertidos, que tenían una trama entrañable. Para mí siempre Chrono Trigger ha sido a los RPG lo que Dragon Ball al anime. Y claro, coincidentemente está el creador Akira Toriyama en ambos productos. Estamos hablando de un juego que realmente implica el jugarlo, volverlo a jugar y volverlo a jugar otra vez para poder entenderle, sacar los finales, poder decir, wow, qué pedazo de juego estoy jugando. O sea, era una de esas, fue una pieza clásica que yo como no tuve Super Nintendo, no podía entender por qué tanta emoción, pero cuando vi la versión de PlayStation 1, que bueno, fue la versión que me tocó jugar, cuando ves ese intro animado finamente por Akira Toriyama, con la música del juego, con todos los detalles, o sea, te quedas tú, no manches, o sea, no estamos viendo cualquier RPG, estamos viendo una historia bien elaborada dentro de un RPG que pues me hizo inevitablemente comprarlo cuando salió con la colección de Final Fantasy Chronicles, y lo jugué y me quedé, no, este juego está impresionante. Realmente son muchos, tantos giros de tuerca tiene el juego que por eso tiene 12 finales. O sea, es algo que dejó así como que no manches, o sea, no, de que dices, la primera vez que lo juegas se te hace difícil, la segunda es, ya no es lo difícil, sino el hecho de decir, bueno, ¿dónde le tengo, a qué tuerca le tengo que mover para ver el siguiente final? Y sucesivamente hasta dar con el final más fregón, ¿no? Tiene que haberlo. Digo, yo no más, no lo pude acabar, digo, lamentablemente. Y también el hecho de los personajes, o sea, ver que cada personaje tenía una motivación, una forma de ser. El hecho de ver cómo, por ejemplo, Crono, pues era un personaje que por casualidad de pronto se vuelve el héroe y de pronto se vuelve no solamente el héroe, sino también una especie de mártir. Era algo así como que te quedabas tú, no manches, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido, no? El caso de Magus, que todo el mundo pensaba que era el que tenías que matar al último y no. Cuando superas a Magus te das cuenta que era solo un personaje más víctima de las circunstancias de la trama del juego. Y entonces había un personaje todavía más adelante que vencer. Era como vencer a Piccolo en Dragon Ball y darte cuenta que lo que seguía era Dragon Ball Z. Era algo tremendo. O sea, la verdad es que Chrono Trigger fue un juego que realmente tenía que ser jugado por todos los que realmente amaban la cultura japonesa y realmente ese Dream Team que creó ese juego realmente pues pasó a la historia haciendo uno de los mejores juegos jamás jugados, uno de los mejores juegos jugados en una consola de 16-bit y consolas posteriores. Y yo casi ahorita diría, ¿saben qué? Voy a buscar ahorita en cualquier página de internet la versión del 10 para volverla a jugar. Ok, pues hacemos otra ronda. ¿Alguien quiere agregar algo más? Angelus, rapidito. No me apresuro, no te creas. No, sí, de hecho, comentar ahí una anécdota de lo que era mi cartucho de Super Nintendo. Y digo era, porque ahorita van a saber lo que sucedió ahí, nomás para compartirla con la banda, para que aprendan a no prestar sus juegos. Fíjense que yo tenía el cartucho original de Super Nintendo de Chrono Trigger, ¿no? Aquel que tenía el error en el que se veía a Marle, usando magia de fuego, cuando el juego en realidad, hielo. Y pues bueno, yo lo tenía, lo jugué, lo acabé, le saqué todos los finales, al 100 acá, todo fregón. Y pues después, ya estaba como en la secundaria, pues no, yo estaba como en la prepa. Y un compa me dijo, oye, ¿sabes qué? Que préstame el juego, que no sé qué, que lo quiero jugar, lo quiero acabar. Y yo le dije, va, y se lo presté, ¿no? Ya tenía rato de conocer a este compa. Se lo presté, y después dejé de verlo como por 2-3 meses. Entonces, cuando lo vuelvo a ver, le digo, oye, por cierto, mi Chrono Trigger, que no sé qué. Ah, sí, ahí lo tengo, y dice, no lo he acabado. Ah, órale. Pues, ¿qué creen? Después de como 6 meses, pues ya me empecé a preocupar. Y ya le dije, oye, güey, pues, ¿qué onda con mi juego, no? O sea, pues aunque sea, enséñamelo para saber que todavía lo tiene. Acá en Guadalajara, quienes conozcan, y si no ahorita, pues más o menos les comento, existe un lugar que se llama San Juan de Dios, que es donde se compra y se vende juegos de, bueno, Fayuca en general, pero también se compran y se venden juegos. Pues este compa vendió su Super Nintendo con todos sus juegos y, sin darse cuenta, dice él, entre toda la bola de juegos que vendió, vendió mi Chrono Trigger, y todo por menos de 500 pesos, banda. Todo por menos de 500 pesos, siendo que ese juego después me lo evaluaron, el cartucho, en más de 300 pesos solito, porque era el cartuchito ahí nada más solo, sin caja ni nada. Entonces, pues ahí nomás para comentarles el buen amigo que tengo, ¿no? No manches, ese cartucho lo he visto en bazares obviamente de juegos usados y todo esto. Sí, sí, sí. Lo he visto valuado hasta en 1,200 pesos. Exactamente. Y te quedas, güey, ¿cómo lo vendiste? Sí. Yo por eso yo no presto mucho mis juegos. No, ya no los presten. What the fuck? Sí, no, fue horrible. Yo ese güey casi lo mato ahí en ese mundo. No, ¿cómo se te ocurre? Que no sé qué. Pero pues bueno, ya los años pasaron y pues ya no me lo voy a reponer. Ya para encontrarlo va a estar difícil. Ojalá lo pueda volver a encontrar, pero pues ahí nomás para contarles mi triste historia. Ahora sí sufro como Spartan, man. Ahora sí. No, qué feo, la neta, como diría ahí Julio, línchalo. Julio, ¿no quieres contar algo rapidísimo? Pues no, creo que ya hemos dicho casi todo la épica que tiene este juego. Y pues recalcar lo de la música, que está buenísima, y que la chequen también ahí, busquen en una base de datos que se llama OC Remix. Ahí están los 100 arreglos que les decía y también un par de discos. Y pues no más. Ok, perfecto, perfecto. Ahora le preguntaría al señor productor, ¿vamos a un corte musical o ya despido? Señor productor, rapidísimamente. Ok, perfecto, sí, ya este flashback se nos fue algo largo. Qué bueno, fue muy bonito. Yo creo que trajimos juegos esta noche que eran, que la mayoría de la gente lo conocía, o al menos así lo quiero ver. Y en fin, yo paso a despedir esta nueva emisión de Flashback, sin antes comentarles que ya está Flashback número 3 arriba y que lo pueden descargar. Mañana escúchennos en punto de las 11 de la noche en el reset habitual de cada sábado. Ahí vamos a estar platicando acerca de los temas más polémicos de los videojuegos, ¿no? Y bueno, paso a saludar a la gente que nos acompañó y que ha sobrevivido hasta el final, que al parecer es bastante, ¿no? Entonces a Angelus, a Ausi, a Crushdan, a la de 90, a Elberga Larga, a Ice Player, a Jonostroke. ¡Salud! A perdón. A Julio Fonseca, a Zona Gamer, a Kiki Kabuto, a Larry. Dilo. A Larry, a Ness, a Rey Z3, a Trapsam y a Wii U. Oye, Wii U, ¿no? ¿Cuándo nos traes un buen juego así como Trigger? Así como lo hizo tu hermano mayor en la Super Nintendo. Así que dale, Wii U, dale. En fin, yo creo que sería todo por hoy. Despido aquí a la gente que está conmigo también, despido ahí a Julio, a Trapsam, a Ice Player, a Angelus, a Ness, y pues recordarles que cada 15 días tenemos un flashback. Y pues bueno, o sea, entonces gracias por acompañarnos y pues nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.